Mi rollo es el rock número 1071. Estamos como cada lunes a las 8 y 3 minutillos en Tarragona Radio. Hoy, 2 de junio de 2025. Martín, que es todo mentira. Que estamos grabando el otro día. Me lo creo. ¿Qué puede haber pasado en 2 semanas? Desde hoy que estamos grabándolo hasta el lunes 2 de junio que se emite. ¿Otro apagón? Porque los Three Minds, que los encuentras en internet, lo diremos varias veces, o si... Bueno, Martín al bajo, Silvia, aplauso. Muchas gracias, Silvia. Venga, un aplauso, Martín. ¡Al bajismo! Toca la guitarra de 4 cuerdas, four string guitar. Ozzy, ¿ibais a venir el día del apagón? Sí, tal cual. Ozzy, cantante de Three Minds, y Martín y yo comunicándonos, que es el guitarrista. Matas. Martín está aquí. Martín está a tu izquierda. Yo también puedo fallar. Además, te tengo guardado como Matas. Empieza Antonio, por M. Antonio M, Matas. M. Sí. Antonio y yo comunicándonos. ¿Y vamos a la radio? No, digo, hostia, pues yo no lo sé, porque de mis hijos no sé nada, de mi novia no sé nada, de la OSI no sé nada. Si no, sin Silvia, ¿cómo íbamos a ir al programa? Claro. Sí, podríamos haber venido aquí tú y yo, y con el apagón no se nos abre ni la puerta, tío. Bueno, algo igual hubiésemos podido hacer, ¿no? No sé. Pero fíjate tú, que una vez pasado el apagón, hacemos una entrevista en diferido. O sea, es que los viajes en el tiempo son... Las cosas pasan por algo, ¿no? No la hicimos. Y bueno, estamos en el Mi Rollo es el Rock 1071. Silvia, ¿cómo vas? Venga, ponme la sintonía que mola. Son buenos. Nunca la dejo entera, ¿eh? Anchor deben decir, deben poner el programa y deben decir, ¿para qué le grabamos eso al PAE? Siempre la pisa. Bueno, Mi Rollo es el Rock, como cada lunes a las 8 de la tarde en Tarragona Radio. Cada 2 semanas sonamos en Radio San Pedro y San Pau. Los viernes a las 9 y media de la noche en diferido, 90.0 del FM de Radio Cambrils, Asalto Mata Radio Rock, Sol y Rabia Radio, Mi Rollo es el Rock Radio, Ona Moments. Nos vamos a América Latina con Radio EBR, Venezuela, Radio Alterna, Radio Cruda de Colombia, y en México estamos en Radio Demente y Piratita Radio. Y un nuevo grupo de metal. Hablaba esta mañana con Fede Díaz, el que fuera baterista de Los Números Rojos, sobre los Tres Mentes Metal, @tresmentesmetal en Instagram. Y bueno, ¿sois los Three Minds o sois los Tres Mentes? Three Minds. Three Minds mola más, ¿eh? Three Minds. Yes. Más interesante. Pasa que Tres Mentes no me dejaba ponerlo. Dice Fede, dice, es que son metal, pero molan. Digo, hombre, pero Fede, no, son metal y yo soy algo más rockero, pero me molan mucho. Digo, pero, ¿y el amplio espectro de estilos que abarca la palabra rock? Muy bien. Ya ves. O sea, ¿qué llevas tú, Martín, en el coche, por ejemplo, pese a tocar en un grupo de metal, que digas, esto no es metal? Muchas cosas. Hendrix. Por ejemplo. Y a su manera empezó a, acercándose al ampli, con los efectos que hacía, empezó a sentar las bases de lo que es el metal. Hendrix. Y tú, por ejemplo, ¿qué llevas, Matas? Pues a mí me gusta un poquito más el metal extremo. Soy fanático de la música así un poquito más cañera, me flipa Meshuggah, Suffocation, yo qué sé. Te podía decir aquí un montón de grupos, pero es lo que más me llena. Y aquí está Ozzy, que nos conocemos de... Ahora hablaremos de los... Ellos llevan un montón de proyectos en común, haciendo cosas. A ti te conozco de un proyecto anterior que se ve que no eran buena gente. Como no eran buena gente, no lo mencionamos, Ozzy. No, ¿tú qué llevas en el coche? ¿A la niña los peines? No, pero... Yo escucho un poco de todo. Me tiene que llegar. Eso ya... de un poco de todo lo dice la gente que no escucha música. No, vengo desde el flamenco hasta el metal extremo. Tú eres súper versátil. Tú cantas hasta pop. Porque de todo se aprende. Artes marciales. De todo, sí. Hípica. Maravilla. Qué de cosas en un cuerpo tan pequeñico. Mi amiga la Ozzy, que estoy muy contento que estén hoy aquí los Three Minds. Esta de momento es la que más ha gustado. 1000 visitas tiene el fango. Sí, sí. ¡Toma! La verdad es que sí. Es ya. La primera me sorprendió, que, que tuviera tantas visitas esta. Tres mentes, sí. Metal, Three Minds, Fango, suena en mi rollo, es el rock. Bueno, estábamos haciendo la entrevista fuera de la entrevista. Esto no puede ser, o sea, nos tenemos que quedar callados. O sea, hablaba de... O sea, es un metal que se entiende. O sea, tú has dejado los guturales, eso sí. Sí. Y yo hasta... Yo vería a Matt, dice que no tiene... Matas dice que no tiene una guitarra acústica. Que es muy purista para eso, con tan... Pero yo lo vería, ¿eh? Con una guitarra acústica, o sea, se entienden todas las letras, suena todo muy limpio, bien. Eso es que no lo conoces bien. ¿Te acuerdas aquel...? Hoy, lo he conocido hoy. Ya, aquella primera imagen que te mandé cuando empecé con ellos, que yo estaba descalza y te enseñé un vídeo cortito cantando y me dijiste, nunca te había visto cantando sentada tan tranquila y que no te faltara el aire. Sí, sí, pues, sí, sí, sí. Ahí es a mí me moló mogollón desde el principio, porque yo soy el espía de Three Minds. O sea, ya las he visto todas, ya. O sea, así como esa amiga, dice, ¿esta qué te parece? Digo, hostia, pero esto es metal, pero podéis tocar en cualquier... Si ponme de fondo a los Three Minds, Silvia. Ahí, ahí, ahí. Podemos cantar en cualquier lado. En cualquier lado, o sea, no en acústico. En medio de la rambla, sí. Y dicen, esto es metal, pero... A ver qué dice la Osi, qué dice. Bueno, en concreto en esta canción habla de gente falsa. Sí. Gente falsa que te estanca, pero por suerte tú tienes la fuerza de detectar, a base de detectar esa falsedad, dices, no me vais a hacer hundirme en esas arenas movedizas de vuestra mentira y vuestra malaje. Gente quiero que tóxica. Se entienda ahora lo que quiero expresar a la gente. Quiero que se entienda. Y haciéndolo tan sucio no se me entendía. También es evolucionar. Sí, sí, sí. No, y que sea sosegado con nosotros, la verdad. ¿No? ¿O qué? Bueno, me han calmado. Martín pide la palabra. Nosotros estamos muy contentos de que cante en castellano. Sí. Bueno, pero en inglés lo podría entender más gente. Pero yo bueno, creo que de momento estamos aquí. Para sí. mí es más directo en castellano. Oye, Silvia, me gusta mucho el concepto de Martín de estar en una entrevista y levantar la mano para decir la suya, ¿eh? Creo que es un tío muy educado. Eso sí, no sí. se ha visto en la vida en mi rollo. En mi rollo es el rock. Vosotros dos, bueno, Ozzy venía de un proyecto anterior. Es muy joven. Siempre, siempre parece que tengas la misma edad, siempre parece que yo no crezco. Pero vosotros veníais. Bueno, tú me decías, Silvia, ponme los RSK, un momento. Esta canción tú la compusiste. O sea, tú que eres, me hablas de metal extremo, ¿tú tocaste en RSK? Sí. ¿Fundaste RSK con Gustavo? Con Gustavo, sí. Anda. En una acampada. En medio de una borrachera, claro, por supuesto. Así surgió todo. ¿Y tú eres co-compositor de este Los Viejos Rockeros? No, este concretamente es de Gustavo. Ah, amigo. Concretamente es de Gustavo. La primera que saqué yo con ellos fue la de Quiero Saber. Quiero saber quién eres tú. Y con letra incluida y todo. Oye, yo no sabía Sí. Y bueno, pues hacía rock estatal, pero a mí me ha gustado siempre un poquito más, pues bueno, otros derroteros. La traya. Pero que bueno, que fue una experiencia chula y aparte éramos amigos y colegas, ¿sabes? Entonces, pues bueno. Mira, Silvia la tiene, quiero saber. Está en todo, ¿eh? Está en todo. Pero yendo a terrenos más cañeros, luego Martín se junta contigo en proyectos como los Subside, en proyectos como Mom o en proyectos como estos Blowing Goat, que los tienes por ahí. Espera, que te lo pronuncio en viejo. Ahora. Bueno, pues desde una grabación de hace 8 años llamada Plain Obsolescence, ahí estaban los Blowing Goat con este Dark Confidence que tenemos de fondo. Sí. Y bueno, pues él empezó con el rock and roll, rock urbano, pero tirasteis la cabra, tiró al metal, ¿no? Sí, efectivamente fue así. Buscamos distorsiones, no sé, como sonar más directo. A mí la música me tiene que transmitir algo. Y eso que se te ponga el vello de punta cuando escuchas un tema o cuando estás tocando lo que sea, hostia, es una sensación muy guay. Es como una especie de droga, ¿no? Y no es maligna. Es algo que te beneficia, ¿no? No es cortisol. Y bueno, y básicamente es eso. Al final uno acaba haciendo lo que con lo que disfrutas y lo que te gusta. Y luego, pues si consigues un grupo de gente, en este caso somos tres, que hemos tenido una buena conexión. Y bueno, y ahí está, Three Minds. Three Minds, ahí está, con Maldita Oscuridad. Me sentía ahogada, me escondí en la oscuridad, me perdí en mi propia mente. Me dejé llevar al mal. Nunca pedí ayuda. No quería demostrar todo lo que dolía. La maldita realidad. Pero vi que me moría. No podía respirar. Me tragué el puto orgullo y grité mi redención. Y eso sí, maldita oscuridad. No volver a tragarme. Me alzaré sin más temor. Y no podrá derribarme. Maldita oscuridad. No volver a tragarme. Me alzaré sin más temor. Y no podrá derribarme. Me arrancaron el dolor. Ellos me daban fuerza. Que pensaba apagar. No sé si es casualidad, en lo peor de mi vida, toda mi alma contenida, les conté mi realidad. Ahora solo debo despertar, porque sola ya no estoy. Ellos lucharán ahí conmigo para no caer jamás. Maldita oscuridad, no volverá a tragarme. Me estaré sin más temor y no podrás derribarme. Maldita oscuridad, no volverá a tragarme. Me estaré sin más temor y no podrás derribarme. Dejará una huella que no podré olvidar. Me enseñaron a la fuerza cómo es la oscuridad. Maldita oscuridad, no volverá a tragarme. Me estaré sin más temor y no podrá derribarme. Maldita oscuridad, no volverá a tragarme. Me estaré sin más temor y no podrá derribarme. No vuelvo a contenerme, no, no quiero más dolor. Sacaré toda mi rabia, mi rabia, mi rencor. No vuelvo a contenerme, no, no quiero más dolor. Sacaré toda mi rabia, mi rabia, mi rencor. Pues ahí estaba ese Maldita Oscuridad. No, es la primera vez de muchas. Espero que venís a Mis Rollos del Rock. Cuando tengáis ahí, pues como son solo tres temas, hacemos una cosita más breve, pero intensa hoy. Uh-huh. Sí que es importante, pues, destacar la gente que ha contribuido a este proyecto, a estos primeros momentos de los Three Minds, porque mucho no lleváis, ¿no? ¿Sí? Llevaremos un año, ¿no? ¿Ocho meses? ¿Ocho meses? ¿Cuántas canciones van compuestas? Tenemos 13 canciones. ¡Toma! 13 sacos. Y todavía, bueno, a ver, musicalmente hay más de letras, podemos decir que hay 13, 14, que hay que ir metiendo y... En el tintero hay lo menos 5 temas más. Madre mía, qué prolíficos. Y oye, eso quiere decir que hay química. ¿Y el batería dónde está? Ah, eso me lo vais a explicar. Bueno, el batería, a ver, suele haber un problema, es que bateristas, no baterías, bateristas, pues hay veces que son difíciles de conseguir y luego cuando los consigues... hay que ver también que le mole este estilo de música. Y entonces decidimos, pues eso, que no encontrábamos batería. Estuvimos probando alguno, dos concretamente, y bueno, pues no congeniamos, vamos a decirlo así, de esta manera. Y entonces la idea se nos ocurrió, decir, oye, ¿y por qué no disparamos las baterías con la tecnología que hay hoy en día, no? Y la verdad es que es un cronómetro el tío, no falla nunca, vamos a tempo. Pero nos lo ha grabado un colega, ¿no? Sí, nos lo ha grabado. Y siempre es el mismo. O sea... Sí, eso sí. Nos lo ha grabado Javi Sagitar, el de Kailus. De Kailus. Javi toca la batería, bueno, no, claro. Sí. Nos las ha grabado. Él es cantante, cantante, pero bueno, a través de mi primo, José Miguel, que toca también en algún otro proyecto. Uh-huh. Pues, ¿Homie? Sí, Homie. Uh-huh. Pues bueno, pues fue así. De esta manera todo, surgió. Martín. Nos vemos por primera vez y nos conocemos todos ahí. Bueno, este mundo es pequeño. Este mundo es pequeño y Three Minds sois un gran grupo. Lo que pasa es que no podéis fichar a un batería ya, porque ya una cuarta mente... Ya no... Habría que cambiar... Se rompería el concepto, ¿eh? No, la verdad es que, ¿sabes lo que pasa? Que a nivel de ensayo nos va muy bien porque nosotros regulamos el volumen, no salimos con problemas así de oídos. Y no hay que cargar con una batería en el coche. Sí, y luego hay que repartir menos pasta también a la hora de, ¿sabes? Sí, sí, sí. Oye, bueno, mandamos un abrazo a tu primo, mandamos un abrazo a Javi, ahora, que les tenemos fe. Sí, y sí. Más gente que querías tú, a Fede, querías destacar. Y Alex, ¿alguien más? Alex Castaño. Fede, la verdad es que se está moviendo con nosotros, nos está echando una mano desinteresadamente, la verdad, todo hay que decirlo. batería o ex batería de Números Rojos. Eterno batería. Eterno batería. Sí. Baterista. Baterista, sí. Que lo has dicho mal. Eso, sí, siempre me corrijo yo, me autocorrijo también, sí. Así. Y luego letrista, porque muchos de los temas... Sí, la bueno, el tiempo muerto es entero suyo. Por eso. Y luego también agradecer a Alex Castaño, que este estuvo tocando con Javi Sagitar en algún proyecto, creo que tocaba el bajo, y la verdad es que... Y él nos produce las canciones. Con Flies o Terra Holocaust o alguno de estos... Sí, ahora no recuerdo el nombre, pero sí, ha estado tocando lo último, fue con él, y el tío tiene un oído que es una hostia. Es muy fácil de grabar con él. Sí, sí. Y además buena gente. ¿Y el concierto? Que tenéis que anunciar un concierto en Mi Rey del Rock. ¿Cuándo? Bueno, ¿dónde? ¿Con quién? Ver, ¿cómo? Martín, que hable. Que... Martín. No, yo no me gusta anunciar conciertos. Yo. Bueno, pero a ver. Podemos decir, asegurado, el 25 de julio en Riu Clar, en las fiestas de Riu Clar, tocaremos en un festival con dos grupos más. Y tenemos otros proyectos en mente que todavía no. Y no se confirman los otros dos grupos, que lo confirmen ellos. Que lo confirmen ellos. Sí, que lo confirmen ellos. Pero no por nada, ¿eh? No por no darle publicidad, sino porque no sé exactamente tampoco. No sé si ellos quieren que digamos. 25 de julio, Three Minds en directo, en Riu Clar, muy gratis y pues con cerveza. Rocking Clar, ¿no? Rocking Clar. Rocking Clar, el festival de Rocking Clar, sí. Creo que es la quinta edición, ¿no? La quinta edición. Y vamos a poner que nos están esperando los Moore ya para hacer la siguiente entrevista. Vamos a poner pues es un himno feminista, ¿no? Podríamos llamarlo. Es para las mujeres, es sí. Es para las mujeres. Hay que luchar, una chicas. Vida, siete infiernos, sí. De Three Minds. ¿Cómo se encuentran? Tres mentes metal. ¿A qué sí? Tres mentes metal. Martín, Matas, Osi, muchas gracias. Gracias a ti. A ti. Yeah. Bueno, y aquí tenemos a los Mur, esta gente tan maja, este cuarteto de Tarragona. La entrevista pot ser bilingüe perfectamente, o sigui, qui vulgui parlar en català. Bueno, podem anar cançó a cançó, cançó en català. Pot ser bilingüe del tot, ¿eh? Claro. Sí, sí, no? Sí, totalmente. ¿Cómo veo yo? Bueno, yo estoy pensando una cosa. A ver, Adrià Cornet Calero, que lo he visto en otras entrevistas y tiene una voz un poco y un deje, es un poco... ¿Sabéis quién es el cantante de Uvesas? Sí, claro. Bueno. Sí. Una mica, ¿eh? Bueno. Hostia. Una mica Arnau Tordera, ¿eh? Right. O sigui, així, el deje... El que passa és que, clar, no faràs tants circunloquis lingüístics... Seguro que no. Jo crec que sois primos, tu i el Samu. Efectivamente. Efectivamente. Efectivamente. Sí, esto ya viene de familia. Exacto. Exactamente. Porque, claro, el Calero ahí está. ¿Y sois familia de alguien más de Tarragona que haya tocado en un grupo de punk rock o no? Sí, sí. De hecho, pues no sé, supongo que todo el mundo conocerá desde Extracto de Lúpulo Ruido Ilegal. Fran. Rosa, pues es, Calero. Exactamente, exacto. Ese es mi primo. Qué deductivo soy, ¿eh? Pues sí, bueno, sí, ya sí, hemos sí. presentado a los Calero, dos guitarristas, a Samu Canta. Tú no te pones micro. Y este otro lo conocía yo de un grupo así punky. Bueno, pero es que yo, claro, soy tan viejo. Mañana hago 46 años. Bueno. Entonces soy tan viejo que a todo el mundo lo veo y digo, 22. Y seguro que tienes más ya, Sergi. Sí, sí. Hace poco hice 29. Madre mía, el amor banca, hermoso, ¿cómo pasa? Pues él tocaba el bajo en Libertad sin Expresión y aquí pues correcto. Toca el bajo y canta en Los Mur. Y aquí está la baterista Laura Piñol. Com de Marisela Bert, a la batería. Aquí hacemos ahí todas las tonterías sí. del mundo. Ellos son los Mur y nos viene a presentar el Pedra Negra un año y medio tarde. Bueno. Sí, estem al moment en què presenteu un disc a punt de començar a gravar el següent. Exacte. Sí, sí, exactament. Així és. Quan començareu? Quan començareu a fer-lo? Finales de agosto. Sí, a veure, vamos a unificar. Què preferiu? Català o castellà? Perquè jo penso que això està sent una mica quan Ciudadanos van sortir i feien el mix dels dos. Què fem? Doncs fem-la en català. Sí, català millor. Català tota l'estona? Vinga, va. La Laura... Aquí, els Mur. A més, m'he apuntat totes les coses en català. Els Mur... que dieu que us vau constituir com a banda del tot el 2023, però la cosa va començar un temps abans. Conteu-me una mica com heu acabat aquests quatre. Bueno, aquí el mestre... Els inicis van ser, pues, jo crec que farà 5 o 6 anys, potser, abans de la pandèmia, i tot va començar quan jo, a l'altra banda, la que jo estava, es va acabar, i un amic, Javier Záforas, pues volia muntar un grup, només tocava la bateria. I va dir, pues mira, Samu, si ara no haces nada i ja no estàs en altra banda, pues podem provar a fer un projecte musical nou i comencer pues, a provar, etc. Un estil que anava més enfocat a un tipus dream pop, indie, psicodèlic, una cosa molt rara. I poc a poc vam anar entrant els components d'ara, no? Va entrar el Chechi. Vas provar una temporada, vas tornar a marxar i vas tornar a vindre. Sí. Veritat? No sé, a tocar només al baix. És que va vindre la pandèmia, què vols que faci? Sí, sí, no, sí, però la pandèmia va ser complicat. Que estigui, que romangui... No, clar, no. No pot ser. Mira, després jo coneixia... Ja per ser més gran. Exacte, jo coneixia l'Adrià, doncs, clar, com som família, doncs ja sabia que tocava la guitarra. Llavors vaig dir, bueno, doncs vine a provar a tocar la guitarra i anem a provar. Llavors érem el grup de quatre amb un cantant, un noi de Barcelona, que li donem records a l'Ivan. I bueno, doncs van sortir doncs, cançons així una miqueta rares d'aquest estil. Però el que ens sortia a improvisar, naturalment, no pel bateria, era aquest estil punk rock. Exacte. Llavors va passar la pandèmia, el cantant va marxar, el bateria va marxar, ens vam quedar els tres, vam trobar la Laura, vam passar de cantar en anglès, en castellà i català, vam traduir totes les cançons que llevan en anglès a les del disc, ara que estaven originalment en anglès. Anda. I va quedar aquest projecte de Mur, amb els quatre que som ara, i cantant altres dos, que en principi era lo inesperado, sí. No? Tu ja cantaves, jo no. Jo bueno. vaig dir, bueno, pues, voy a dar cuatro berridos i ja està. En general va ser una metamorfosi que va allargar-se en el temps i que al final ens ha portat fins aquí, però vam passar això de fer un estil molt indie, que no tenia res a veure, amb una veu molt dolça també, a fer això que fem ara. Jo crec que el millor elògic que li dic a tothom, perquè jo parlo de grups que m'agraden amb la gent, els Mur, tenen una cosa que no té ningú, que és que no s'assemblen a ningú. Jo no sé extreure d'aquí. Silvia, hemos puesto el ter 200 veces. Ponlo entero, por favor. Pues, ¡hay más disco! ¡Hay más disco! Tenim la cançó aquesta. ¡Hay más disco! Estem de la cançó aquesta. ¡Es más disco, Silvia! ¡Suena todo el rato el ter! ¡Sube! La más escuchada. Bueno, ¿qué es? ¿Al río que pasa per Girona? O per què? A veure, farem una cosa. El grup es diu Mur, com un mur, ¿vale? Exacte. Com un muro. El grup más duro se llama Muro. I també com un mur, que és ratolí en castellà antic. Ah, exacte. Però per què té sigles, Laura? bueno, tot va ser... I les sigles del Ter, també. Vale. Faig un spoiler, que és que les sigles realment no signifiquen res. De Ter, sí. De mur, no. Ah, de Ter, sí, és veritat. Vale, començo per mur. Estàvem buscant nom de grup i bueno, vam anar a fer unes cerveseres a un restaurant de Tarragona que es deia... Puc dir el nom, no? Sí. Fa, en publicitat. Es deia Mixtura i llavors tenia les portes d'aquestes que es tanquen i llavors es barrejaven com les lletres i el nom de Mixtura, el Sergi Insec va dir ostres, aquí posa mur, què tal mur com a nom de tal? I buscàvem un nom que fos tant en català com en castellà, volgués dir alguna cosa per les lletres i tal. I, bueno, mur en català és evident i llavors vam buscar si significava algun castellà i significava ratolí. Ens va encantar i es va quedar. Mm. I Ter ve, si m'equivoco, em corregiu, de dir Empty Room, que és el grup que, com es deien ells, abans de que jo arribés. Exacte. I era com una... Van agafar una cançó de The Empty Room, crec que... Ah, The Empty Room, les sigles. Sí. Ah, i ho van agafar... Va ser com, un guinyo per dir, pues, d'on venim i cap on anem. Exacte. Ah, exacte. Bueno, hem ficat dues cançons, anem tirant, no? Hem ficat una mica al mortal. Si tu li demanes d'acabar les cançons a ChatGPT, et diu que això és una òpera rock que t'hi cagues. Fiquem a l'Orfeo una mica. Fica l'Orfeo, Sílvia. Vale? Orfeo era el millor músic de la seva època i va viatjar a l'altre món per rescatar Eurídice, que havia mort. Llavors li van dir, vale, et deixem, cantes molt bé, et deixem que marxis d'aquí amb Eurídice, però com miris cap enrere, la perdràs. Com fem el paral·lelisme d'això amb el títol i amb la cançó que estem escoltant dels Mura... A mi rotllo és el rock. Bé, va ser una mica fortuït al principi. Primer va ser la cançó, després va ser el títol. Perquè teníem la cançó, no?, i llavors havíem de buscar-li, no?, precisament, pues, un títol. I vam dir, ostres, això està parlant d'un viatge, no?, de fer un canvi a nivell personal, que és una mica també el que va fer Orfeo, no?, deixar la seva vida per anar a l'infern i per enfrontar-se a Cancerbero i a tots els que es trobés pel mig. I vam dir, ostres, doncs podria ser Orfeo, no?, i li donem així un toc així mitològic. I aquest va ser l'origen de la cançó. Fixa't tu també que el disc, o sigui, el Pedra Negra que estem presentant a posteriori, ja ho diré, a més de ser una obra musical, és una obra totalment... Se ve, Sílvia? Una obra totalment pictòrica. El treball, pues, mira, m'està sortint el repitent, el treball pues, és de qui va fer, bueno, que també és família vostra, Alicia Calero, la germana, sí. La teva germana, és qui fa les fotos, i Cristina Parés és qui pinta. Sí, sí, sí. Nosaltres sempre apostem per agafar a persones del nostre voltant que tinguin algun tipus de talent artístic, i fer així la unió, no?, entre música, igual que també fem la unió entre música i poesia, doncs fer la unió entre música i l'estil pictòric, no?, l'art. Sílvia, dice Sílvia Sigrente, sí, venga, ponme ese verdugo, ese butxí. Sí, bueno, les tallem totes, però sí, les podem anar a ficar senceres. Síndrome de l'impostor, no? És el butxí, el verdugo que t'assassina tu mateix per dins, que no et deixa progressar, que no et deixa... que et fa pensar que tot ho fas malament, però no és veritat, no? Adri? El profe de castellà. Ai, mira, serà una bona pregunta. A què us dediqueu cadascú? I després parlem del butxí. Jo soc professor de castellà. Sí, quan ja et veia anar amb el tren a Barcelona amb la cresteta, anaves a estudiar per ser profe. Sí. Com passa el temps. Hòstia, heavy. Però et dic una cosa. Soc més vell, però estic més guapo que llavors, eh? Home, això sempre. Tu també amb aquest bigoti. Sí. He canviat la cresta de lloc. Llavors, tu ets profe de... Tu? Jo, tècnic de prevenció de riscos laborals. Ostres! Qui ho diria? Sí. Bueno. No, bé, superguai. Molt bé. És d'aquells que van a les fàbriques i diu, ponte el casco? Sí, entre moltes altres coses, sí. El pesado de, els cascos, guants. Pues pensa que potser la gent té un... Fa així, fa els bucles així del cabell, o fan el bigoti. Que viene. Ah, sí. I tu, Laura? Jo he estudiat educació infantil, però estic treballant de professora d'anglès i de monitora de menjador. Ostres, mira, l'anglès... Jo m'acabo de treure el B2U, és que si no ho dic, o sigui, he aprovat avui. Hòstia, felicitats, una bona. Jo sabia qui va aprovar... Que, mira, ja, ara ja se m'emetre que s'hi haga. Congratulations. I know absolutely that I was going to pass my exam, lo sabía del todo, pero me llevaba una alegría, o sea, lo sabía. Yo tenía muy buenas notas de inglés a la EOI y avui mateix, dues setmanes abans de que s'emeti aquesta entrevista, que jo no sé què passarà des d'aquí fins al 2 de juny. Suposo que estarem vius, sí, i amb projectes visiblement, i amb vida. Sí. Adrià, i tu què fas? Jo sóc arquitecte. Són una gent llegida. Li pega per l'actitud. Sí. Tenim una mica de tot. Sí, una mica de tot. I després, les publicacions dels murs a Instagram. O sigui, és un grup que és profund, poètic, variat, inclassificable... I després les publicacions són totes, o la gran part, molt, molt, molt divertides. Això era Laura. Sí, sí, això és Laura. El butxí, de cara. No, bàsicament és el que tu has dit, no? Rebobina el butxí, Sílvia, rebobina el butxí. Butxí parla de que el pitjor enemic el portem dins nostre, no? Que nosaltres mateixos ens estem sabotejant tota l'estona i al final has de trencar, no?, amb aquesta veu interna que et diu que no ho podràs fer o que et diu que hauries de fer tal o totes aquestes coses, no? I llavors recuperar la teva pròpia veu. Alicia Calero, la teva germana, sí, us grava a la capsa de música, que és on jo us vaig veure per primera vegada en directe i vaig descobrir que no fèieu pop-rock. Pop-punk. Pop-punk. Pop-rock. Què és això del spin rock. Vinga. Bueno, jo ho dedueixo, perquè sí, per us això. Moveu bastant, la vestimenta també és diferent, sobretot vosaltres dos. Mm-hmm. Sí, el de spin rock, l'origen, té una mica pues, els assajos, que pues, amb la intro de Butxí, a mi em sortia, veia una mica, pues, començar una a l'escama. I l'Adrià va veure, va dir, ei, això és com un spinning, i va dir, això és spinning rock. Llavors vam barrejar el que em sortia a mi de saltar i tot això amb la seva idea de spinning rock i ja es va quedar com a marca de la casa. És a dir, ara tenim dos spinning rocks als directes, però el primer és el de Butxí i es va fer una miqueta més divertit, que sempre les actuacions són una miqueta de bromes, de cosetes, que és per donar aquest toc especial. I en un futur esperem que la gent que ens conegui s'apunti quan comenci a fer l'spinning rock, tothom a fer-ho. Comenci a fer, des de baix a fer l'spinning rock. No, però teniu només un disc, teniu només 9 cançons. Exacte. Teniu una cançó pròxima que diu el títol d'aquest disc, Pedra Negra, i pregunto jo, el Butxí, que es grava, o sigui, es treu el videoclip un any i mig, més o menys, després de sortir Pedra Negra, marca la fi d'una etapa per anar ara cap al segon disc i a tots els projectes que teniu al cap? Bueno, jo crec que després de la publicació del primer disc va ser com la següent fase ja, perquè al cap de poc ja teníem una nova cançó feta, que sempre la fem en directe, i a partir d'aquí jo crec que ja va començar com la segona etapa de fer el segon CD. Però sí que és veritat que el videoclip era com una cosa que ens faltava, perquè sí que, com per presentar-nos als diferents llocs i això, perquè ens veiés la gent, sempre ens demanaven vídeos i tal, i jo crec que sí que des de Butxí potser també va ser com un vinga, va, pues, anem en sèrio. No, és que avui en dia és bàsic i fer molts lyric vídeos i treure les cançonetes poc a poc, i potser quan entreu a gravar el segon? A finals d'agost. Finals d'agost, sí. Finals d'agost, doncs l'acabareu traient al gener. Aneu traient... Sí, el treballem en dos tandes. O sigui, anem a gravar primer la meitat, perquè tenim moltes idees i moltes cançons i volem desenvolupar-les bé abans d'anar a estudi. Llavors farem 6 o 7 temes, aquesta primera tanda, els anirem publicant i després ja, més endavant, quan passin els mesos, gravarem els altres 6 o 7 i això serà tot el disc. Abans amb Orfeo parlàvem de que Orfeo era el millor músic del seu moment. Quin creieu cadascú de vosaltres que és el millor músic que hi ha contemporani avui en dia? Déu meu. Al món. Al món? Déu meu, quina pregunta. Ostres, la dia d'avui. Ja és que hi ha molts músics, però... Jo avui dia no, però ja fa uns anys que ja no hi és. Jo diria Gary Moore. Gary Moore. Te lo compro. El millor músic. I així ens fem una idea també de què és això de l'spin rock. Si l'elecció és variada entre vosaltres quatre... Sí, no, però bueno... És molt xunga la pregunta, ho esteu pensant o no? Músic, compositor, músic, o sí que vols dir grup? O... Bueno, un tio que t'agradi, ja està. Hòstia, un grup que t'agradi, un grup que sigui el teu grup preferit, ja està. A mi m'agrada molt Desacato, que ja no estan junts, però vaja, per mi són la meva principal inspiració. Després ara estic viciadíssim a Art de Bogotà. Ah, doncs pues mira, jo anava amb els prejudicis d'Art de Bogotà, que deia, esto no és rock, buah, i me'ls vaig ficar fa poc, i són la leche. O sigui, és els mateixos prejudicis que teníem els contemporanis de la meva època, quan jo era un adolescent, quan van sortir Héroes del Silencio, estas son moñas, esto no es rock. I ara què? Toma. Estic tota l'estona dient, i tu, perquè no me'n recordo tota l'estona del seu nom. Sam. No és fàcil, eh? Sí, Sam. Sí. Toca l'altra vegada, Sam. Ai, tu què? No, I per tu qui? Ai, no, si aneu, no, cantareu una cançó, també. Bueno, sí, ho intentem, no? Portar les coses. Ho intentarem, si dona temps. Doncs sí, a veure, si és per referent en general de la música, podríem dir diferents persones, pues des de Lady Gaga, des de The Weeknd, des de Billie Eilish, però jo, per que m'agrada molt a mi, pues és Ghost, el grup Ghost. No sé si et sona o no et però sona. Però Lady Gaga, Billie Eilish, els escolta sovint? Bueno, no tant, els escolto, són artistazes a dia d'avui, per això has dit contemporani, que diguis el millor. Pues, és que hi ha gent dintre del pop, o sigui, no hem de tindre aquestes cortapisses. De yo soy rockero y yo solo escucho esto. Ah, no, yo que vaya, descubrí no, això el dia en què la... Ai, com se llama? La Rihanna va fer el pupurri a la Super Bowl. ¿Qué temazos tiene Rihanna? Exacte, se folla Queen, tío. O sea, sí. ¿Qué temazos? Ja. O sigui, és una cosa brutal. Llavors, Laura m'ha contestat, no ho tenim. I anirem triant un tema també per ficar abans de que afineu i tot això. Jo, un grup que sempre m'ha agradat molt i fan és Zoo. I des de que el Sergi em va descobrir Art de Bogotà, la veritat és que també estic molt viciada últimament. Aquí els hem entrevistat abans de que amb el... O sigui, amb l'EP, no? Amb La Noche. Amb La Noche van fer una entrevista així de què, i sois murcianos? No, és que no, de Cartagena. I es va quedar així per durar el temps. Hòstia, que fort. I no sé, algun dia ho reprendrem. Però fiquem un tema d'aquest disc, que ja és el vostre anterior disc. Mira, parla una de la SERP, l'Ouroboros. És que el ChatGPT et relaciona com a òpera rock el Noche Insomne, l'Espresso i l'Ouroboros. O sigui, l'Ouroboros com aquella rock, SERP que fa que tot comenci on va acabar aquest cicle infinit. Parleu una mica d'aquesta cançó i la fiquem abans de... Dale. No té moltes coses, o sigui, al final parlem d'Ouroboros, que és tot el que comença a donar voltes, sí. I ara comencem dient lo de voltes i voltes, doncs per això, no?, que sembla que les coses no acaben, van donant voltes, com diu la cançó, i jo crec que va una mica als problemes de la vida, sí. d'estar en bucle amb coses i no sortir del bucle. A mi m'agrada perquè la lletra és, en realitat és molt senzilla. Sí. O sigui, si te pares a analitzar-la, però després quan li dones el títol d'Ouroboros, no, és com que agafa una mica més de consistència. És com, val, estàvem parlant en una lectura superficial d'això tan banal, no, de que no fas més que donar voltes i voltes, que això ja s'ha acabat i tal, que es pot aplicar a qualsevol cosa, però llavors li dones com una capa més, no, profunda, quan afegis aquesta figura mitològica i ja et remet a... Però és que ho té absolutament tot. O sigui, si féssim un viatge al temps, si féssim i reveniéssim i comencés una altra vegada aquesta entrevista... seria totalment diferent. Saps? Sí, tal qual. Efecto mariposa, també. Bueno, sí. Sílvia, ponme l'Ouroboros, va. I ojo, perquè abans hem dit que teníeu un single, un videoclip, i ara el aneu a interpretar en directe, que és el Butxí. Hem anat així corrents, hem escoltat l'Ouroboros, i pues bueno, anem encara en la part final d'aquest Mis Rollos del Rock número 1071 amb els Mur i aquesta interpretació en directe de Butxí. Anys de petjades, de no trobar mirall, intents d'invalidar-me i ser l'únic rival. Anys de buidors, llàgrimes en va, escopir mots feridors que fan que em perdi en els detalls. Busco el motí, busco el meu destí. Tan sols busco! Tan sols busco! Posar-me davant, vull posar-me davant. Tan enrere, molt enrere. Veus amargats, sóc el meu millor aliat. Sóc aquell, quan destrosso el botxer, que veu amb mi. mentides, mentides any rere any. I les paraules que encara cremen com napalm. Estic molt lluny, no puc confiar. Si el que duc a l'esquena són els meus propis punyals. Busco el motí, busco el meu destí. Tan sols busco! Tan sols busco! Posar-me davant, vull posar-me davant. Mirant enrere, van enrere, veus amargants. Sóc el meu millor aliat, sóc aquí. Quan destrosso el botxer que veu a mi. Posar mal davant. Posar mal davant. Posar mal davant. Posar mal davant. Oh, oh, oh. Anys de petjada, ser l'únic rival. Anys de mentides, no tenir mirall. Anys de paraules cremen com napalm. Com napalm. Sílvia, deia jo pop rock. Yeah! Es mostra el pop rock que sou amb un acústic, o sigui, no. Estabas equivocado. Em va dir, no res, Pae, ven a vernos, sí, ven a vernos que te damos el disco. Gilipollón. Escolta'm una cosa. Sílvia, ¿qué quedan? ¿5 minutillos, más o menos? Bueno, a mi m'agradaria molt ficar la misma història, perquè trobo que és una declaració d'intencions de aclamar-ho tot assajant, tocant en directe, amb música, acabar amb l'avorriment d'aquesta ciutat i de qualsevol ciutat. A mi m'agrada molt aquest disc, però m'explicaré una mica cap a on va el següent, la continuació de Pedra Negra. Bueno, sorprendrà o què? Té com dos parts. Una part més tipus Butxí, misma història, crec que cap allà, i l'altra potser més cap a Estigia Expresso. La primera part que publicarem serà més canyera i la segona serà canyera suau. Mur, les balades. Ens agrada molt oscil·lar i parlant de balades, de fet tindrem una cançó en acústic, sí. I bueno, segurament dues. Una... Vinga, toca-la ara. Ah, no. Una en acústic pur, és a dir, només en acústic i amb alguna guitarra elèctrica, això sí, però sense distorsió, uh-huh. Així, sense quintes. I després tindrem una també que començarà en acústic i, bueno, veurem cap on evoluciona. Però no, i després tindrem això, però després tindrem tot el contrari, que és Butxí més. I quan us Butxí puc veure plus. En directe, més que aquí, no? O sigui, quan ens veurem en directe l'any que ve presentant un segon disc. Podria ser... En directe, en unes taules. O sigui, en directe. Directe. Concert. Concert, no tenim dates, però jo crec que aquest estiu... Esperem. Sí. Tenim una data que s'està diguem, en l'aire. Sí. Està en el limbo de les fetxes. Veurem a veure si va a algun lloc o no. I això seria cap a finals d'estiu, si tot va bé. I si no, bueno, no sé, el que vagi sortint. Mm. Bueno, doncs estarem atents, m'ho dieu, ho dic jo aquí. Tot i que això no ho veu massa gent. No us penseu que veniu... O sigui, jo li deia abans, no sé si al Chatarra o als Three Minds, que això ho fem perquè ens agrada. I tant. Sí, sí. O sigui, veniu aquí a la ràdio per veure el Pae una estona i vindreu a partir d'ara sempre per veure el Pae una estona, però potser hi hauran 3.000 visites com que n'hi hauran 32. Sí. Ja. Saps? Sí, sí. I hem de continuar fent el que ens agrada perquè, bueno, és terapèutic, no? Bueno, nosaltres també... El grup el veiem així, és a dir, nosaltres no tenim tampoc cap gran aspiració d'arribar a res, o sigui, nosaltres ens encanta fer música, ens encanta fer el tonto i fem reels, i ens agrada composar i anar a estudiar a gravar i tenir projectes, no? Per passar-ho. Llavors, com això ens omple, ho seguirem fent, i ja està. Molt bé. Doncs fiquem, Sílvia, nos da con el misma història? Vinga, doncs marxem. Ens veiem aquí a Mirrors del Rock la setmana que ve. Moltes gràcies, Sam, Sergi, Laura, Adrià. Han estat amb nosaltres als Mur avui. Sílvia, no me hagas hacer la cantinela. Bueno, venga, esperando que siempre estéis ahí. Larga vida a esa estrellita pequeñita pero firme llamada Rock and Roll. We'll be right back. sonarán. Dicen las llamas que más, gritos de rabia que intentan romper el compás, esperando como espera la arena en el desierto. La arena en el desierto.